deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. El día a día y la interacción con otros seres humanos nos produce bloqueos físicos, intelectuales y emocionales. Por eso, es necesario llevar a cabo acciones que nos ayuden a deshacer esos, llamémosle, nudos energéticos. Así que, atendiendo a razones estrictamente egoístas de salud y con el fin de mantenernos cuerdos en medio del caos social y filosófico actual, en el programa de hoy hemos decidido tocarte la fibra. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de terapia en grupo. Y el tema de Nigul para el netlabel Audio Talaya, Servul, que ya estás escuchando, nos sirve de fondo para hablarte de los martes experimentales en la I Am Gallery de Madrid. Este proyecto, del colectivo Piobra, presenta una serie de propuestas de artistas independientes relacionadas con el arte y la cultura de la creación audiovisual experimental. Propuestas que puedes disfrutar durante este mes de noviembre en forma de proyecciones, live sets, instalaciones interactivas o sesiones de DJ. Thank you. La música electrónica no siempre es una composición musical concreta, ni tiene como distintivo principal los bombos a negras, ni los ruidos causados por fenómenos electrónicos. La mejor prueba de que la música electrónica puede tener cualquier forma y tempo es este tema de Black Jazz Consortium, llamado Science and Art, e incluso se podría bailar. Y de arte a arte, y seguimos adelante. Recuperamos a Gautier, uno de los representantes del nuevo pop electrónico global, y su State of the Art, un tema lleno de detalles para disfrutar con auriculares que habla sobre la invasión de la modernidad en nuestros hogares. Threw out the television. Model D575 has custom flute presets and harmony plus in addition. Now for an arm and a leg, we get 3 half-dozen beats to choose from. So now we can pretend there's an orchestra in the lounge room. On. So my left hand can play the choir with 16-foot diapason and Larry's patented orchestral symphonizer. Banjo's great on repeat. The kids want to play, but they'll have to be patient. The wife can't help tapping feet. It's a genuine home entertainment revelation. State of the art. Listen to the difference. State of the art. By use of a computer. El activismo electrónico también tiene cabida en nuestro blograma. El mensaje es claro, ya va siendo hora de cuidar tus relaciones emocionales de kilómetro cero, tu familia y tus amigos de verdad. El resto, que se lo gane. Esas son mis conclusiones escuchando Love Your Friends, Hate Politicians del dúo barcelonés de Suicide of Western Culture. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Ninguna. Tiempo para dos recomendaciones solidarias mientras conseguimos que evolucione My Deep Monkey de Francesco De Marzo, que es el tema que suena ya de fondo. Actúa, ayuda, alimenta. Es una iniciativa online para ayudar a personas necesitadas que puedes conocer este fin de semana si te pasas por el Festival de Cultura en Acción Pulgas Mix de Barcelona. Y además, durante estas dos jornadas del festival se va a realizar una nueva recogida de alimentos en favor del Banc dels Aliments, promovido por la Asociación Cultura a la Carta y el Festival DJs contra la Fam en el Centro Cívico Convent de San Agustí. Thank you. No sabemos si es una declaración de intenciones de Guillaume and de Coutou de Mons. Lo que sí tenemos claro es que este tema se llama Cascading Thoughts y pertenece a su nuevo álbum Twice Around the Sun para el sello Circus Company. Podrás disfrutar de trocitos de otros temas de este trabajo en grande en ediciones posteriores de la UN de repuesto en forma de separadores. Vuelven a visitarnos los chicos y chicas de Black Jazz Consortium que hemos escuchado al principio del programa, desde el sello Soul People Music, con sus preciosas melodías animadas de ayer y hoy. Esto se llama Klim. Yeah.

Estamos cerca del final, y no lo digo yo solo, lo dicen Dangenacia y Shonky desde su nuevo sello discográfico llamado Apolonia, en honor a la buenorra Apolonia Cotero, apadrinada por Prince en la película Purple Rain. Electrónica de baile sin pretensiones visionarias. Close out. Nos vamos y lo hacemos ejercitando nuestro lado yin con esta preciosa producción de Gautier titulada Somebody That I Used To Know, a caballo entre un Peter Gabriel melancólico y un grupo cuyo nombre no recuerdo que tocaban notas parecidas con xilofón en sus temas ochenteros. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Hasta el blograma que viene. En estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto. We'll be right back. mirad el cielo. No os descuidéis. Vigilad.